Hola, quien les habla, Coti, cantante del grupo Alegría. Quería saludar a todos los padres en su día y dejarle este hermoso regalo.